defraudarte si pensabas que te ibas a reír de mi penar. Siento mucho defraudarte y ya no tengo ni una gota de llanto que llorar. He sufrido tantas veces un fracaso, no me duele fracasar una vez más. He sentido tantas veces un desprecio, que este sol es uno más y que más da. Tengo tantas cicatrices en el alma, y aunque quiera